Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de octubre a la una de la tarde, hora de Japón. El presidente ruso, anfitrión de la cumbre de los BRICS. Los líderes de China e India se reunirán por primera vez en 5 años. Representante de la organización Nihon Hidankyo expresa su decisión de seguir hablando sobre los bombardeos atómicos de 1945. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Líderes de economías emergentes se están dando cita en Rusia para asistir a una reunión del bloque conocido como los BRICS. Muchos participan por primera vez. La cumbre de 3 días empezó el martes en Kazán, ciudad del centro ruso. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ya eran miembros, pero el grupo se expandió y ahora incluye a Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo conversaciones bilaterales con sus homólogos, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, a quien calificó de querido amigo. El mandatario ruso hizo hincapié en la importancia de los esfuerzos conjuntos que se realizan en el marco de los BRICS, diciendo: «Queremos seguir aumentando la coordinación en todas las plataformas multilaterales a fin de garantizar la seguridad global y un orden mundial equitativo». Xi, por su parte, dijo: «El mecanismo de cooperación de los BRICS es actualmente la plataforma más importante para la solidaridad y la cooperación entre los mercados y economías emergentes y los países en desarrollo». Un portavoz del gobierno ruso informó que los líderes habían dedicado tiempo a hablar sobre Ucrania. A este respecto, en la reunión que Putin sostuvo con el primer ministro de India, Narendra Modi, este último opinó que la cuestión se debe resolver de manera pacífica y agregó: «En todos nuestros esfuerzos debemos dar la prioridad a la humanidad y estamos dispuestos a proporcionar toda la asistencia posible en lo sucesivo». El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi se reunirán el miércoles al margen de la cumbre de los BRICS en Rusia. Serán sus primeras conversaciones bilaterales oficiales en 5 años. El Ministerio de Asuntos Exteriores indio hizo el anuncio el martes. Xi y Modi se encuentran de visita en la ciudad de Kazán, en el centro de Rusia, para asistir a la cumbre de un grupo de economías emergentes. Antes de la reunión, Pekín y Nueva Delhi llegaron a un acuerdo el lunes sobre el patrullaje en las zonas fronterizas en disputa. Se han producido enfrentamientos intermitentes entre ambos ejércitos a lo largo de una línea de demarcación provisional. Ambas partes sufrieron bajas durante el conflicto de 2020. La atención se centra en si la cumbre allanará el camino para mejorar las relaciones bilaterales. El secretario de Defensa británico dice que es probable que cientos de soldados de combate norcoreanos hayan empezado a desplazarse a Rusia para apoyar la invasión en Ucrania. El comentario de John Healy se produjo después de que el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano revelara que Corea del Norte había enviado este mes unos 1.500 soldados al lejano oriente ruso. Indicó que podrían ser enviados al frente de batalla de Ucrania. Healy declaró el martes ante el Parlamento: «Ahora es muy probable que haya comenzado el traslado de cientos de tropas de combate de Corea del Norte a Rusia». También señaló: «Ver a soldados norcoreanos apoyando la guerra de agresión de Rusia en suelo europeo es tan chocante como desesperado». Un medio de comunicación independiente ruso ha publicado en Internet un vídeo en el que aparece lo que dice ser un grupo de soldados norcoreanos con uniforme de camuflaje. Al parecer, el análisis de las imágenes identifica el lugar como una base militar en Sergeyevka, en el lejano oriente ruso. El autor del vídeo dice: «Han llegado unos apuestos aliados de Corea del Norte», y expresa su esperanza de que sea el fin de la guerra. Mientras tanto, en Ucrania, el fiscal general Andriy Kostin anunció el martes su dimisión tras las acusaciones de que fiscales y otros funcionarios locales habían mentido sobre la gravedad de sus discapacidades para evitar el servicio militar. Kostin se convirtió en fiscal general en julio de 2022. Había estado trabajando con la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra en Rusia. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Uno de los copresidentes de Nihon Hidankyo, la organización japonesa que ganó el Premio Nobel de la Paz de este año, expresó su determinación de continuar narrando lo ocurrido durante y después de los bombardeos atómicos de 1945. Tanaka Terumi, líder del grupo que representa a los Hibakusha, o supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, hizo uso de la palabra el martes en Tokio durante una sesión en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón. Tanaka, de 92 años, se hallaba a los 13 en su casa de la ciudad de Nagasaki cuando explotó la bomba. Aseguró haber visto muchos cadáveres esparcidos cerca del lugar del estallido. Señaló que esa imagen le ha hecho pensar que nadie merece un destino tan cruel, y agregó que ha sido la base de su firme convicción. Contestando a la pregunta del papel que ha desempeñado Nihon Hidankyo, Tanaka indicó que los Hibakusha han compartido sus experiencias de diversas maneras, con palabras, imágenes y canciones. No obstante, señaló que el gobierno japonés no renuncia a su política de disuasión nuclear porque los ciudadanos de Japón no comprenden cabalmente lo que significa ser víctima directa de la bomba atómica. Indicó que esta es la principal preocupación de su organización. Tanaka mencionó que su generación es el último grupo vivo de Hibakusha y que se siente obligado a continuar narrando sus vivencias. Agregó que los hijos de los Hibakusha también son víctimas y que espera que la segunda generación lidere a los jóvenes en los esfuerzos para erradicar las armas nucleares. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha revisado a la baja su previsión de crecimiento económico de Japón para este año, citando una interrupción temporal del suministro en la industria automovilística por los escándalos de falsificación de datos de pruebas. Según el FMI, la economía japonesa crecerá un 0,3%, 0,4 puntos menos que su estimación anterior. En su informe publicado el martes, el fondo pronostica que la economía mundial crecerá un 3,2% este año, sin cambios respecto a su anterior cifra de julio. Para Estados Unidos, el crecimiento será del 2,8%, 0,2 puntos más que la previsión en julio. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.